Vamos a charlar de cómo encarar el año en la OFI Libre, de las cosas que tenemos pensadas, nuestra lista de deseos, ¿no? Como no hemos podido compartir con todas la carta a los Reyes Magos, pues. Vamos a escribir una carta a los Reyes Magos también ahora, pues Ahora, ya para el año que viene, de las tendrá que ser. cosas. No, de las cosas que vamos a hacer durante el Entonces 24. los magos somos nosotros. Pues lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, pero a lo que nos vamos a abocar en los primeros meses de 2024 es a las jornadas. Las jornadas es algo que nos lleva mucho tiempo, que estamos muy contentos de hacer y que nos vas a contar tú ahora, ¿verdad? Sí, van a ser nuestras terceras Las jornadas. terceras ya. Yo me acuerdo que cuando hicimos las primeras y que le pusimos la palabra primeras. Para que hubiera segunda, Exacto. Y me pareció buenísima esa reflexión tuya, porque yo no lo había hecho conscientemente, de decir, claro. si le ponemos la palabra primeras, es porque queremos que haya segundas y ya vamos por las terceras. A mí es que me molesta mucho esa asimetría de hay unas jornadas de no sé qué y luego las segundas. ¿Y dónde están las primeras? Si a las Ah, primeras no le ponen claro, porque a primeras, la primera ¿sabes? no le ponen primeras. Sí, Bueno, es una chorrada. sí. No, no, Cuéntanos no, las no. jornadas, Bueno, cuéntanos. las jornadas van a ser el 20 y 21 de marzo, que son miércoles y jueves previos a Semana Santa Del año 24, claro. del 20, 2024. Entonces, en poco más de 2 meses y 10 días, Eso es, ya las está encima. tenemos. Y bueno, decimos las fechas para que se las vayan guardando en agenda, porque son días que vamos a pasar en Fuenlabrada con actividades como, por ejemplo. Bueno, Fuenlabrada. Vamos a tener este año una actividad al menos fuera de Fuenlabrada. Eso es cierto. Ya veremos cómo y ¿Por demás, ya qué? ¿Por anunciaremos. qué? Porque queremos estar en todos los campus. Y al final los Exacto. dos somos de Fuenlabrada. Fuenlabrada no sé cómo. Es un buen campus para hacerlo porque la localización y digamos, la situación de los edificios está bien para hacerlo. Pero queremos ir también a los demás campus, claro. Entonces al menos vamos a tener una actividad, digamos, seria fuera de Fuenlabrada este año. Sí. Vamos a probar a ver qué tal hacer Bueno, y ya que una jornada multicampus, si alguien nos está viendo, Sí. podría decir, quiero que lo hagan en mi campus, Claro. ¿no? Y entonces le Entonces. vamos a enganchar inmediatamente para que nos ayude, así que que tenga cuidado quien sea. Que tenga cuidado Como quien sea. dice una compañera mía de Wikimedia España, el que propone se la come. Eso Así es. que si Eso seguimos es. esa filosofía. Bueno, entonces vamos a tener una actividad fuera de Fuenlabrada, pero los 2 días de trabajo intenso, el 20 y 21, van a ser en Fuenlabrada, en el edificio de gestión. ¿Y qué cosas vamos a tener? Bueno, lo primero va a tener un anuncio dentro de nada, que es muy importante porque las jornadas son, o que queremos que sean participativas, o sea, que no sean nuestras jornadas, sino vuestras jornadas o las jornadas de todos. Entonces, lo primero que hacemos es una petición de contribuciones, que eso lo vamos a hacer, yo creo que esta semana, si todo va Sí, bien, si no, a primeros todo de va la que bien. viene. Lo veréis por correo electrónico. Y ahí lo que vamos a pedir es los tipos de contribuciones que tenemos todos los años y quizás este año tengamos alguna cosa nueva. Tenemos charlas, gente que quiera contar cualquier experiencia relacionada con la Con la cultura cultura libre, libre tenemos y talleres, bueno. algo que nos gusta hacer es tener charlas o ponencias cortitas, Eso es. para que no sea un rollo ni prepararlas ni compartirlas y que sea dinámico. Sí, la idea es sobre todo compartir experiencias y después en los descansos, pues quien tiene interés va a hablar con la gente y tal y se entera de los detalles. Pero normalmente tenemos ponencias bastante cortas, entre 5 y 10 minutos. Este año ya veremos cuánto nos cuadra. Pero que la idea es que vengas y cuentes lo que te ha interesado hacer, lo que querrías hacer, lo que sabes que en otro sitio se ha hecho o cualquier otra cosa relacionada con la cultura libre y demás. Por ejemplo, el año pasado hubo gente que contó su experiencia de cómo fue montar su asignatura en abierto o Ejemplo. las dificultades que se encontró. Entonces, cada uno cuenta un poco su experiencia con respecto a esos primeros pasos también. Hay gente que lleva mucho tiempo en el ámbito de la cultura del software libre, pero hay gente que está dando sus primeros pasos y contó, ¿no? Cómo fue enfrentarse a esos primeros momentos. Luego tenemos también la llamada de talleres, tenemos también la Exacto. llamada de la feria. La llamada de talleres la hacemos de dos formas. Una, la gente que propone, hola, yo sé de esto, quisiera compartirlo, entonces impartir un taller. O también detectar qué taller sería necesario, qué es lo vamos, que a la gente le gustaría recibir y tratar de buscar a alguien que pueda impartir un taller de esos. Y luego la parte de feria es un espacio con stands delante de del auditorio, se llama. Sí, donde pues cada grupo o personas pueden compartir lo que están haciendo físicamente. Entonces, por ejemplo, el año pasado vino la gente de Ciberimaginario y compartieron un trabajo que estaban haciendo sobre verificación de información, identificación de caras falsas. También vino la gente de arqueología y nos contaban cómo trabajaban con herramientas de software libre en Y su tuvimos hasta robots el año investigación. pasado, si no Sí, recuerdo mal. es En realidad, cierto. cualquier cosa que hagáis relacionada con cultura libre, software libre, datos abiertos, cualquier cosa de esas es interesante. Y bueno, ya veréis más detalles porque la semana que viene vamos a hablar un poco más, o más adelante era, ¿no? De Sí, las jornadas. yo creo que en 2 semanas, Dos en el semanas. café dentro de 2 semanas, ya que va a estar lanzada la convocatoria de participación, pues vamos a hablar más en detalle y a ver si logramos que venga alguien que, alguno de nuestros fans de años anteriores, que tenemos varios por suerte, a que nos cuenten cómo es esos días de jornadas y dinosaurios. Bueno, ¿qué más tenemos? No sé cuánto tiempo nos queda. ¿5 minutos? ¿10 minutos nos quedan? Muy bien. Ah, qué bien. Bueno, pues otra de las cosas que queremos trabajar este curso y que esperamos que sea pronto, porque la convocatoria de sexenios está ya por abrirse de un momento a otro, es tener un encuentro con la gente de los vicerrectorados o del vicerrectorado implicado y charlar sobre cómo afecta la cultura libre a los Sí. Si te sexenios. acuerdas, en diciembre ya tuvimos una sesión sobre este tema un Sí, a poco. final de noviembre. Sí, En sí, sí. noviembre fue, sí, Sí. cuando salió el primer borrador que estuvo sujeto a consulta y demás. Exacto. Entonces, bueno, ya sabemos todos que la convocatoria definitiva se publicó y quiero recordar que abre el 22 de enero o algo así. Yo sé que cierra el 12 de febrero. Vale, pues Importante. efectivamente. Entonces, si todo va bien, la semana que viene tendremos una sesión también por Teams donde entraremos ya en los detalles de la versión final, claro. Y de hecho, se han publicado ahora recientemente, por primera vez que yo sepa también, criterios específicos cuantitativos generales y los de los campos se van a publicar durante, yo creo que esta semana también, decían, o la que viene. Con lo cual podremos hablar un poco de todo eso en la parte que tiene que ver con publicación en abierto, sobre todo, software libre, datos abiertos, que están mencionados en bastantes sitios. Entonces, los que todavía no se hayan enterado de que los sexenios de este año han cambiado, ya les vale, porque todo el mundo lo está hablando. Pero por si alguien no se ha enterado, este año la parte de relacionada con publicación en abierto tiene mucha importancia. Y bueno, pues lo que vamos a tratar de hacer en esa sesión es explicarlo un poco, ver qué implicaciones tiene, cómo se pueden hacer las cosas para que todo vaya lo mejor posible. Entonces, por un lado, en nuestro café con la UFI Libre de la semana que viene vamos a tratar el tema, pero además va a haber una sesión específica que esperamos poder cerrar para la semana que viene y si no será la otra, pero esa más extensa, con más detalle. Pero ojo, vamos a aclarar, sí vamos a hablar de sexenios, pero sobre todo enfocado o Claro. con la perspectiva de la cultura libre, Sí, sobre todo ¿sí? las cosas que han cambiado de publicación de acceso abierto, de presentación de resultados que tengan que ver con datos, donde también se habla mucho de datos abiertos y de software libre, que son las tres partes, yo creo que más importantes que nos tocan a nosotros en la UFI Libre de los sexenios, ¿no? Y que son este año muy importantes. Sí, por eso también algo que nos dijimos, que de cara a las jornadas, nosotros todos los años pues tienen un lema nuestras jornadas, ¿no? Y con estos cambios que ha propuesto la NECA, sentimos que es, jolín, al fin, ¿no? O ya llegó, o es de Sí, verdad, o no te queda otra, ¿no? o no te queda otra que sumarte a la cultura libre, Sí, a la no, publicación en abierto. los cambios en ANECA yo creo que tendremos tiempo de discutirlos con tranquilidad y de comentarlos durante las jornadas, pero con los aspectos negativos que podrían tener desde el punto de vista de la publicación abierta y demás, son un cambio sustantivo. Se puede discutir mucho si bueno o malo, pero claramente son un cambio discutido. Yo creo que muy bueno en general, que va a ayudar a que muchas de las cosas que se estaban haciendo casi de tapadillo ahora se puedan hacer y además te sirvan de cara a sexenios y parece que esto además es la primera parte de una ola más grande que va a afectar a acreditaciones y demás, ya veremos a ver, pero tiene esa pinta, ¿no? Nosotros desde la UFI estamos muy contentos porque nos van llamando desde los Sí, diferentes sí, centros. sí, sí. Ahora existimos más. Ahora estamos de todas formas también haciendo una ronda por centros, a ver cuánto nos da tiempo a ir haciendo, pero durante enero y febrero queríamos ir cubriendo los más que podamos. Ya algunos hicimos en sesiones en diciembre. Y ahora ya tenemos alguna planificada para enero y a ver, la idea es llegar a todos los centros y explicar no solo este tema, sino todos los que tienen que ver con nuestras competencias, ¿no? Pero claramente el de los sexenios es ahora uno que está más candente, ¿no? Esto, ya que hablamos de las visitas a los centros, lo que nosotros intentamos es contactar con las diferentes facultades, con el decanato de cada facultad y proponerles un acercamiento, una charla. Entonces, por ejemplo, lo que decía Jesús de diciembre, ¿no? Que contactamos con la Facultad de Comunicación y luego tuvimos sesiones específicas con los tres departamentos que componen la facultad. Y eso para nosotros sería como el ideal en todas. Ya el año pasado, el curso académico pasado, recorrimos bastantes. Tuvimos muy buena acogida en ADE, ¿no? En Vicálvaro. Sí, me acuerdo cuánto estuvimos, pero sí. No, no, pero es que en Vicálvaro tuvimos muchos fans. Sí, sí, vieron mucha gente a la reunión, me acuerdo. Sí, la idea es ir haciendo por todas. Es algo que vamos haciendo todos los años. Lo que ocurre es que según va pasando el tiempo, pues tratamos también de que las reuniones sean lo más abiertas posibles. Normalmente los centros, tanto las escuelas como las facultades, colaboran mucho. Entonces la idea es pues poder hablar de estos temas con tranquilidad con la gente que esté interesada. Son reuniones relativamente cortas, donde por un lado mostramos los programas que tiene la universidad en este campo, las ayudas que puede dar a la gente, y luego pues hablamos de cualquier pregunta o cualquier comentario que tenga la gente de los departamentos, ¿no? Que viene. Sí, entonces, y algunas las hemos hecho en persona y algunas híbridas, pero bueno, nos adaptamos al formato que cada facultad o centro necesite, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos para este año en Ofilibre? Bueno, a ver, tenemos las convocatorias que están abiertas, ¿verdad? Tenemos, bueno, la de asignaturas en abierto, que ya cerró. Que cerró el 31 de diciembre. Y que esperemos que se vuelva a repetir este año, pero todavía se está negociando y ahí habrá que ver. Pero esperamos que sí, que este año volvamos a tener otra vez convocatorias de asignaturas en abierto. Este curso que viene, vaya, porque para este curso ya cerró la última. El 23-24 ya cerró. Ahora estamos evaluando la segunda y la primera, por cierto, del primer cuatrimestre, perdón, de este curso, ya se publicó la lista final de la baremación. Y si nadie protesta, pues la tenemos ya lista. Vamos a ver, todavía quedan algunos días para que quien quiera pueda protestar. Y la segunda, pues vamos a ver si en unas semanas podemos tenerla también ya cerrada. Y se publicarán las asignaturas en abierto correspondientes, yo espero que en unas semanas. Porque este año las asignaturas van a estar de forma diferente. Sí. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una parte del aula virtual específica para asignaturas en abierto, a diferencia del año pasado donde lo que se hacía era se abría la misma asignatura que se estaba impartiendo en las clases, ¿no? Entonces vamos a tener asignaturas separadas que van a tener enlazados los materiales libres que se han presentado en la convocatoria. Y estamos ahí trabajando con el CIED, que está colaborando mucho en cómo hacer toda esta organización y que de hecho se van a encargar o van a colaborar con nosotros en la transición. Y bueno, espero que en unas semanas tengamos las asignaturas en abierto de la red Juan Carlos y yo creo que vamos a tener una buena cantidad de ellas, o sea, varias decenas de asignaturas de distintos campos, ¿no? Sí, igualmente si alguien está impaciente y quiere entrar a ver las asignaturas en abierto, lo que puede hacer es entrar al repositorio de la biblioteca y clicar en la parte de materiales docentes. Sí, ahí están los materiales ya y lo que ahora vamos a hacer es organizarlos. Exacto, ¿no? Exacto. Luego tenemos la convocatoria de revistas que sigue ahí abierta, que se renovará, esperamos, este año. Donde cualquiera podéis proponer vuestra revista académica si queréis. Tenemos la de monografías que se publicó a finales del año pasado y que formalmente hay que renovarla en lo que tiene que ver con el capítulo económico, pero esperemos que no sea un problema. Entonces yo diría que quien le interese que vaya mirando la convocatoria también de monografías y si tiene interés pues que vaya contactando con publicaciones o con nosotros y vamos avanzando con ello. Ay, ¿qué más cosas tenemos, Flores? Bueno, tenemos la de trabajos de fin de grado en abierto. Eso es el módulo de trabajos de fin de grado en la plataforma, perdón, el módulo en la plataforma de trabajos de fin de grado para depósito automático en abierto. Exacto. Que lo que supone es que los alumnos pueden decir que quiero que la memoria de mi trabajo de fin de grado quede depositada en abierto. Que va a sufrir unos cambios ahora, probablemente este mes o el que viene, menores, pero que van a ayudar, yo creo, que a simplificar un poco el proceso y hacerlo más claro también. Sí, estamos manteniendo reuniones con el vicerrectorado y vamos, la verdad es que está bueno poder intercambiar, ¿no? Sí. Ir viendo el feedback cuando se implantó, qué dificultades trajo y sobre todo que a partir de ahí se hacen formaciones específicas para profesorado y alumnado de qué quiere decir esto, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, y por último, nos quedan todos los cafés que esperamos poder seguir los miércoles a las 10 de la mañana si las clases no nos interrumpen. Si nos llegaran a causar algún problema, pues cambiamos de horario. Pero al principio seguimos a las 10 los miércoles. Y si no nos podéis ver en directo, pues están todos ya colgados en TV URJC. Se pone cafés. Bueno, si están viendo esto es que saben cómo llegar, ¿no? Eso cafés es. Ofilibre. De todas formas, actualizaremos el post que tenemos en el sitio web de la Ofilibre. Recuerdo, ofilibre.urjc.es. Y actualizaremos allí la lista de los cafés, el enlace a dónde están los que ya se han publicado y demás, que lo tenemos todavía pendiente. Pues entonces por hoy terminamos, ¿no? Yo creo que ya por hoy ya hemos aburrido bastante a la gente, ¿no? ¡Empezamos un año nuevo! Un año enterito por estrenar. Que bueno, sea muy leve a todos. Venga. Hasta luego. Hasta pronto.